¿Qué es el espiritualismo? He llamado espiritualismo a la revelación que habla de la vida del espíritu, que os enseña a comunicarse directamente con vuestro Padre y os eleva por sobre la vida material. En verdad os digo que el espiritualismo no es nuevo, ni pertenece a este tiempo, sino que ha sido una revelación que se ha venido desenvolviendo de acuerdo con la evolución espiritual de la humanidad. ¿Qué de nuevo viene a enseñaros si la doctrina de amor dada por Jesús en el segundo tiempo os mostró el camino a seguir? ¿Ha venido a haceros a entender aquella palabra y a explicárosla con mayor amplitud y a enseñaros a practicarla? Es la misma revelación del primero y segundo tiempos. Es la base de todas las religiones la que he venido a recordar a la humanidad para que no se olvide de sus principios. El espiritualismo viene a destruir costumbres y tradiciones impuestas por los hombres, las que han retrasado al espíritu. Espiritualismo es evolución y elevación incesante del espíritu. Él señala la forma en que el espíritu expresa, siente y recibe a su Señor y liberta al espíritu y lo desarrolla. Es el libro que enseña a los hombres a amar al Padre en sus propios semejantes. Es una ley que dicta lo bueno, lo puro y lo perfecto. El deber de acatar esta ley es de todos. Sin embargo, no obliga a nadie a cumplirla, porque cada espíritu goza de libertad en su voluntad, para que su lucha y todos sus actos al juzgarse puedan ser tomados en cuenta como méritos propios. ¡Cuán pocos son los que me van comprendiendo y los que vislumbran la verdadera esencia de esta doctrina! A la mayor parte de vosotros, aún los contemplo aletargados en tradiciones y costumbres que ningún beneficio dejan a vuestro espíritu. Yo no quiero místicos, fanáticos y tampoco religiosos. ¿Por qué no quiero místicos? Porque el místico es capaz de encerrarse en cuatro paredes para no mezclarse con los demás. ¿Por qué no quiero fanáticos? Porque el fanático se deslumbra con lo que le dicen y no es capaz de pensar, analizar y estudiar por sí mismo mi palabra. ¿Por qué no quiero religiosos? Porque el religioso solamente defiende la organización a la que pertenece. Este es el tiempo en que debéis comprender que toda luz pertenece a mi espíritu. Todo lo que sea vida es de mi divinidad, porque yo soy el arcano, la fuente y el principio de toda la creación. El espiritualismo no viene a borrar una sola de las palabras que Cristo predicó en aquel tiempo, ya que estaría oponiéndose a la verdad. ¿Cómo podría estar esta palabra en contra de aquella, si es el mismo Maestro quien la inspira? Mientras lo incomprensible y lo misterioso se manifieste en vuestros actos, no podréis ser el verdadero espiritualista. La figura, la expresión, la forma, los objetos que necesitaban para impresionarse, deben quedar atrás. El espiritualismo carece de formas materiales, no necesita de esas manifestaciones ni de ritos. Vengo a inspirarles grandes pensamientos, a mover vuestro corazón para las grandes obras. Mas en verdad os digo, esta doctrina no se quedará encerrada en este pueblo, porque el espiritualismo es universal. La doctrina o revelación del Espíritu Santo no es sólo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Yo, el Maestro, el Padre, he descendido a través de esta luz hasta vuestro espíritu, y por esa causa habéis llamado espiritualismo a esta revelación, la cual no es una religión, una secta ni una nueva doctrina. Es la ley de todos los tiempos. es el amor, el perdón y la luz que Jesús, el Cristo, dejó al mundo en el segundo tiempo. Cuando comprendáis mi enseñanza y la practiquéis, entonces serán dignos de nombrarse espiritualistas. El espiritualismo nada tiene que ver con ritos, tradiciones o ceremonias religiosas. Está por sobre todo culto externo, por lo que os digo que quien mezcle a mi doctrina las prácticas aprendidas de sectas o religiones se convierte en un profanador. Mi doctrina es limpia y pura, por lo tanto, no permitáis que ella sea confundida con aquellas ciencias a través de las cuales los hombres sólo buscan la manifestación de los espíritus. Quien no me comprenda, aun habiéndome escuchado, es porque mezcla a mis enseñanzas sus teorías e ideologías de la tierra, confundiendo el espiritualismo con credos dogmáticos y costumbres religiosas impuestas a ellos por sus antepasados. Se aproxima un tiempo en el que se abrirán vuestros ojos y comprenderéis la verdadera esencia del espiritualismo. En verdad os digo que mi obra es más sagrada que todo lo que en el mundo así hayáis considerado. Sin embargo, estoy presto a perdonar cuanto hayáis faltado en vuestra misión si con vuestro arrepentimiento penetraseis en una nueva vida más espiritual, practicando mis enseñanzas con la máxima sencillez y limpidez. Cuando la humanidad comprenda la verdad de esta enseñanza, su justicia y los infinitos conocimientos que revela, desechará de su corazón todo temor, todo prejuicio y la tomará como norma de su vida. Sirva esta lección de hoy como voz de alerta para quienes la han escuchado e, inspirándose en ella, se revistan de energía, celo, amor y fe, para que, rompiendo así las redes que por mucho tiempo les han aprisionado, surja en su espíritu la concepción verdadera de lo que significa espiritualismo y nazca en su corazón el noble ideal de convertirse en verdadero discípulo de esta doctrina de luz y perfección. De cierto os digo que en la historia de la humanidad estará la historia del espiritualismo, escrita con letras luminosas. ¿No se inmortalizó Israel al libertarse del yugo de Egipto? ¿No se inmortalizaron los cristianos en su conquista por el amor? Así se inmortalizarán los espiritualistas en su lucha por la libertad del espíritu. Mi paz sea con vosotros.